Sí, yo estoy con los trabajadores acá en Sumna, en la puerta de FATE, una situación muy complicada, donde una empresa como FATE, con la importancia que tiene, deja 900 trabajadores en la calle, con una situación que afecta a toda la industria de la República Argentina. Evidentemente la política que está llevando adelante el gobierno de Milei es una política que destruye el... no solamente las pymes, sino las empresas nacionales, a cambio de apertura de importaciones de forma totalmente discriminada, que te lleva a estas situaciones, ¿no? También está TN Plate, que es una empresa textil que está por cerrar con 2.000 trabajadores. Es decir, son situaciones muy complicadas, que de verdad tenemos que los trabajadores en su conjunto salir a enfrentar. Porque lo de la reforma laboral, esta forma de llevarnos a la época de la esclavitud, va en ese mismo sentido. Una economía primarizada con un sector muy pequeño que queda dentro del sistema y el resto queda afuera, y con la situación política y económica que estamos viendo, ¿no? La sensación, por supuesto, es, entiendo, de tristeza, incertidumbre, bronca, debe haber un cúmulo de cuestiones. No, de lucha, acá no tenemos ni bronca ni tristeza, acá vamos a salir a luchar porque estamos defendiendo nuestros intereses y no hay lugar para sentimientos porque están jugando con la comida de nuestros hijos. Así que no, los trabajadores estamos de pie y con mucha confianza en la clase obrera, más allá de los malos dirigentes gremiales que tenemos. Bueno, ahí va también la pregunta siguiente. Primero, la visión en términos particulares y generales también del espacio en que formas parte respecto a la reforma laboral es de público conocimiento, pero sería importante un mensaje a aquellos que están del otro lado, a nuestros oyentes, y después consultarte sobre el paro, la medida de fuerza. El mensaje a todos los trabajadores que acá no hay espacio para llorar ni para suplicar, acá hay que luchar, y los dirigentes que no están a la altura hay que sacarlos a patadas de los distintos sindicatos. Hay que luchar porque acá 100 años de historia de compañeros que dieron su vida por las 8 horas y un grupo de mercenarios adentro de la Cámara de Senadores y Diputados no lo quiere quitar. Así que este es un momento en el cual tenemos que unificar todas las fuerzas. Es más, recién yo personalmente he llamado a todos los dirigentes gremiales, a todos, a la mayoría de los dirigentes gremiales importantes del país, para que hablase la causa de FATE, porque estamos pensando hacer a las 2:30 una conferencia de prensa FATE, y estoy pensando y charlando con los compañeros de FATE, ver si mañana, en vez de movilizar al Congreso, podemos movilizar acá. Pero bueno, son cosas que estamos... Cuando hablas de lucha, se entiende el concepto, es... lucha callejera, es presencia permanente, ¿dónde? ¿Es en qué formato el concepto? En el formato de la clase obrera, ¿no? Con decisiones tomadas en los gremios y cada gremio tomando las decisiones que sean necesarias para defender su fuente laboral y su salario. Vos habrás visto qué cantidad de empresas que cierran y que quedan compañeros en la calle. Eso cierra, hay que resistirlo. Cada hora se cierra una pyme, tenemos los salarios más bajos de la vuelta de la democracia para acá, el 72% de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. Cuando hablo de lucha, hablo de lucha del movimiento obrero en la calle. Cuando el movimiento obrero sale a la calle, todos estos tipos como Schwarzenegger, todos estos garcas que tenemos en el gobierno, todo se empieza encima. Es hora que salgamos a la calle a reclamar por nuestros derechos. No puede ser que acá los únicos que salen a reclamar sus derechos son los bancos, son los empresarios, inclusive algunos dirigentes gremiales que a cambio de las cajas querían negociar conquistas históricas nuestras. El movimiento obrero tiene que tomar el tema en sus manos y bueno, y es eso lo que vamos a hacer. Respecto a el posible abordaje de la ley o de la discusión de la ley para mañana, ¿qué información tenés al respecto? Porque hay dudas que se pueda tratar, que tal vez no se meta esta semana y se meta la que viene. En relación a eso, ¿está vinculado el paro? ¿Qué observación se puede hacer? Y si tenés información, si eso ya está definido. Con la convocatoria al paro se resquebrajó ese frente que tenía el gobierno con los radicales, con el PRO, con muchos senadores del peronismo. Se les empezó a resquebrajar porque ya es demasiado lo que está haciendo el gobierno. Y por otro lado, es un gobierno que tiene una extrema debilidad, que quiere avanzar hacia los trabajadores, con un gobierno que, entre paréntesis, no tiene ninguna autoridad moral, ¿no? Porque puede haber ganado las elecciones, pero todavía me tiene que explicar dónde está el oro del Banco Nación, me tiene que explicar qué fue lo del 3% de Karina, me tiene que explicar lo que fue lo del Andis, me tiene que explicar lo que es el caso de Libra, me tiene que explicar cómo Schwarzenegger, en el día de San Valentín, a su mujer le hace un hermoso regalo de un contrato de 114 millones de pesos para enseñar inglés a gente que sabe hablar inglés. Entonces, porque es con la nuestra, ¿no? Tanto que decían, con la tuya, bueno, en fin, con la nuestra están vaciando el país, están saqueando a los trabajadores y, bueno, no tienen autoridad moral para atacar a nuestros compañeros. Por eso es muy importante que todo el que esté escuchando que tome en sus manos la defensa de sus puestos de trabajo, de su salario, de la defensa de nuestro país, porque lo que está en juego acá es nuestro país. Gracias por el tiempo, por estos minutos. Sabemos que estás con una agenda muy intensa y no queríamos dejar de agradecértelo públicamente. Estoy rodeado de policía, porque acá los muchachos están en Pate, hay mucha gente y, bueno, llamamos también a todas las organizaciones gremiales a que se acerquen a la puerta de Fate, porque hay que rodear este conflicto para que se gane.